sublime. Puede desprenderse al amanecer. Poder caer los brazos desnudos del presente y creer que todo puede ser así. Todo es tan sencillo como lo fue alguna vez, a través de la mirada de aquel niño que fui. Y ahora estoy aquí, rodeado de cajones llenos de recuerdos juguetes rotos. Fui y ahora estoy aquí dándole la espalda en cada momento a lo malo que sentí. Estoy aquí mirándome al espejo, despertando a mi reflejo para hacerlo vivir.